saber lo que sientes en tu interior, porque yo no puedo más con tu crueldad. Decídete ya, no me lastimes más. Dime la verdad si me quieres dejar, no me lastimes más. Te pido un beso y no me lo quieres dar, no me lastimes más. Agarrada de mi mano ya no quieres andar, no me lastimes más. I text you baby and you never reply. Baby, I want you back. Baby, I want you back. Baby, I want you back. Love. Baby, I want you back. Por de mala suerte, cruzame tu camino, porque tu amor es dañino. Cosas de la vida si las quiso el destino. Tu amor es un asesino. Mataste mi corazón, acabaste mis sentimientos, rompiste mi ilusión. Ahora solo eres un tormento. Dime la verdad si me quieres dejar, no me lastimes más. Te pido un beso y no me lo quieres dar, no me lastimes más. Agarrada de mi mano ya no quieres andar. Así. Dicen que el amor a veces hace egoísta a las personas.